soy un animal prehistórico, tiene renombre, como ha sabido evolucionar. Es extinguido, yo lo llamo el hombre, como ha sabido evolucionar. No es extinguido, yo lo llamo el hombre. Varón nacido de mujer, ingenuo como el Sinsón, pero Dios lo echó del Edén al rey cocodrilo del orden, hasta su metamorfosis como el ave, como el pez, valiente como el rinoceronte y sobreviviente es el rey. Pelea por los aires como el gavilán, en el fondo del mar como el tiburón, fabrica el petróleo, la bomba nuclear, le gusta el poder como el faraón. Ay, ay, ay, en el mundo hay un animal prehistórico, tiene renombre. En el mundo hay un animal prehistórico, tiene renombre, como ha sabido evolucionar. No se ha extinguido, yo lo llamo el hombre, como ha sabido evolucionar. No se ha extinguido, yo lo llamo el hombre.